Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa. Ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche nos acercamos hasta ti y compartimos estos 60 minutos que tenemos por delante en Confusión, en radioesperantia.com. Ya sabes que los directos los encuentras entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, aunque también los puedes escuchar en el resto de la programación de radioesperantia.com, del primer canal. También ya sabes que nos puedes escuchar a través de los dispositivos móviles. Si te descargas la aplicación que se llama TuneIn, que es muy útil, pones ahí en el buscador radioesperantia.com y nos tienes pues con un sonido, según me comentan, perfecto. Yo solamente lo comprobé una vez y me gustó bastante. También le damos la bienvenida a los amigos que a través de las distintas emisoras de FM, que hasta ahora pues pillan nuestra señal y la remiten a sus usuarios. Si estás en su ámbito de cobertura, pues tienes la posibilidad de que sintonizando pues en la frecuencia de esas emisoras, pues con una radio clásica, las típicas, pues nos pueda escuchar perfectamente. Si no has tenido ocasión de escucharnos en directo, ya sabes que tienes los reproductores en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com. Esto para los directos, pero si no puedes escucharnos en directo, no te preocupes, porque tienes el formato podcast que encontrarás ahí mismo en radioesperantia.com. Te vas al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y con el de hoy pues tienes 533 programas y ahí mismo puedes descargarlos o escucharlos directamente online. Pues nada, comenzamos, nueva semana, esta que nos va a transportar, pues creo que 25 y 6, 31, pues creo que ya vamos a ir pasando hasta, vamos a ir cambiando de mes, pero eso será, pues sí, el día 1, es el lunes, el día 1 de junio, pues todavía nos queda una semana completita durante el mes de mayo, cerrando el mes de mayo de este 2015, hoy 25 de mayo, lunes. Y siempre pues me gusta hacer referencia al día en el que vivimos, aunque ya sabes que si no escuchas en formato podcast, pues puedes escucharnos 10 días después o 4 meses después o lo que sea. Que eso no te preocupe, porque simplemente como la primera entrega la hacemos en directo, pues lógicamente hacemos referencia a la jornada. La semana pasada despedíamos a B.B. King, que se nos marchó, uno de los grandes del blues, de la música negra en general, que también nos dejó después de que también se nos marchara alguien hace un par de semanitas con un nombre muy parecido, Ben E. King. En este caso, Ben E. King y B.B. King, que se marcharon pues en prácticamente el transcurso de un par de semanas, hemos perdido a los dos. Y nada, sin perder un instante, comenzamos y nos vamos con este pedazo de teclista de ese originario de Washington, nació en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, aunque se trasladó muy pronto a Nueva York y ahí ha ejercitado pues sus labores como teclista. Es un personaje bastante peculiar porque estuvo colaborando y comenzó pues con bandas de Dizzy Gillespie, sobre todo el este género que se vino a llamar post-bop, que un poco pues englobaría pues el bebop, el free jazz, etcétera, y un poco pues este género post-bop, o sea, después del bop, pues un poco agrupó todos los estilos de que habían diferenciado al jazz. Y uno de sus principales elementos que ahora mismo está funcionando muy bien es precisamente Mark Carey. Tiene un pedazo de disco, el otro día te pusimos una pinceladita y hoy pues le vamos a dedicar la portada. Ha estado colaborando con gente fantástica, por ejemplo la increíble vocalista Betty Carter, ya te digo, bandas como la de Dizzy Gillespie, y es un verdadero genio, un virtuoso. No perdemos el instante, bienvenido a una nueva entrega de Confusión y sin perder un instante comenzamos. Mark Carey, esto se llama You Can Show Us Now. Oh, Head Ball Tour, la música de este pedazo de teclista, Mark Curry, que se ha inventado a sí mismo en este álbum, porque ya te digo, él es un jazzista clásico, teclista del post-bop. Y en esta ocasión, pues bebe de diversas fuentes, de diversos estilos, y bueno, ya no ves que es tan jazz este álbum. Una mezclita de un poquito smooth jazz, algo de funky, jazz por supuesto, pero más ligerito. Y música muy bien hecha de este fantástico teclista norteamericano de Washington, aunque tiene residencia en Nueva York. Ha estado tocando con un montón de gente. Y bueno, pues Dizzy Gillespie, Erykah Badu, Shirley Holmes, Leighton Harris, Quitty, Mondon, o la más conocida, la vocalista, Betty Carrier. Pues seguimos contigo con este comienzo. Hemos dado inicio al programa Confusión de este lunes. Y un teclista, Mark Curry, que ya te lo propusimos el otro día y que seguirá con nosotros, porque este álbum me encantaría. Se sale un poco de la norma y tiene cosas pues muy pintorescas, pero en bueno, digamos. Pues cambiamos de, no sé si cambiar de continente, bueno, de subcontinente, nos vamos al sur de América. Espíritu Santo, que es una localidad, un estado cerca de Río de Janeiro. Este se llama Lucas Arruda. Fíjate qué bien suena. Samba, pues típica. Esquecer, eu sei. Se é só pesar, é fácil de ler. comienzo siendo guitarrista, Lucas Arruda, brasileño de una localidad cercana a Río de Janeiro. Ganó a Sao Paulo, perdona. Y este es un fantástico álbum, se llama Solar, samba, música brasileña, de la típica, muy muy bien hecha, de este exponente, del Cono Sur, Lucas Arruda, casi nada. Me encantó este tema, con una instrumentación fantástica, de verdad. Esto es Confusión y ya sabes que aquí pues intentamos seleccionar la música que nos gusta. Por supuesto, como dice nuestro amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, programa que nos precede. Y seleccionar pues aquello que deseamos que te guste. La semana pasada estuvimos con un montón de presentaciones, esta semana también vamos a estar igual. Hoy te presentamos el disco de Mark Carey, mañana seguramente el de Maisa, que tiene un pedazo de disco. Y Maisa nunca defrauda. Y la semana pasada, por ejemplo, escuchábamos este pedazo de trompetista Lynn Rountree, que nos encantó, Soul Funky. Este es el tema que más le gusta al amigo José Antonio Martínez Ponce de Black Soul, me lo ha comentado. Y además tiene razón, es un pedazo de tema. Giving Your Love. Colabora la vocalista Beth Griffith, Giving Your Love, con la inconfundible trompeta de Lynn Rountree en su álbum Soul Funky. Un álbum que te presentábamos la semana pasada y que es un álbumazo, de verdad. Colaboraciones de un montón de artistas, sobre todo músicos, alguna vocalista como es el caso de Beth Griffith. Pero una verdadera gozada de disco. Ya te hemos comentado durante ya un par de años que cada año va mejorando la cosecha y fíjate, este año llevamos, pues vamos a terminar el quinto mes del año, mayo, y tenemos un montón de música que ha salido actual mejor. Y fíjate que nos quedan todavía, pues fíjate, si terminamos el, nos quedarán pues 8 y 6, 14, no, pues 6 meses prácticamente por delante para escuchar muy buena música. Giving Your Love, aquí en Confusión, en radioesperantía.com. Seguimos, que esto todavía continúa. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hace unos añitos, del teclista holandés Paulus Potters Pink. Esto se llama Dorian Gray, como la famosa novela, El retrato de Dorian Gray. ¿Qué te iba a decir? Que Paulus Potters debe ser, pues, blanco de un montón de bromas, porque se llama igual que un pintor flamenco del siglo XVII, exactamente igual. Paulus Potters Pink, Dorian Gray, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. También nuevo material de una gente que te propusimos hace ya bastante tiempo, Afrotraction, metido en la música étnica, pero que van un poco encaminando hacia lo que es el R&B, pues jazz, new jazz. Won't let you go. Con qué tiempo. Pasado año de Afrotraction, For the Lovers, con Kate Mia Mede, Won't Let You Go. Aquí en Confusión, estamos encantadísimos de compartir contigo un día más o una noche más este programa contigo. Ya sabes, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, el mejor de los deseos desde la realización y presentación, tanto si acabas de sintonizarnos en los directos o si ya estás escuchando el formato podcast, que encontrarás en radioesperantia.com, desplegando programa, música, Confusión, podcast. La semana pasada te presentábamos el nuevo disco de este fantástico pianista, teclista norteamericano Nate Hashim. Pero antes del día de la presentación, creo que te lo presentamos el martes, pero ya desde el lunes empezamos a ponerte algún temita de él. Pues te propusimos este tema, a mí me encantó la parte final con una trompeta que entra y que rompe con un poco lo que estamos escuchando del tema, y a mí me dejó impresionado. Nate Hashim, que tiene nuevo álbum, Shapes of Night, y esto para mí es una pasada. Summer Full of the Sun. Nate Harassim, Shades of Nate, nuevo disco para este 2015 de este fantástico teclista de Michigan. Summer Time of Fun. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Que es el grupo del teclista Brian Simpson o del batería Michael Boyd. Este disco es del 2000, se llama Sweet Talk. Y lo que escuchas, Drum or Love, un pedazo de banda que la venimos siguiendo y además te estamos proponiendo algunos temas de dos de los discos que han editado y nos suena. Ah, gloria, de verdad. Summer, Drum on Love, Rhythm Logic. Pues seguimos, que aquí pues continúa hasta cumplir los 60 minutos, como siempre. Y ya estamos viendo que el tiempo empieza ya a soplarnos en el cogote. Nos vamos con un saxofonista, empezó con el mundo del gospel. Creía que te iba a poner a otro, pero no. Presentación de Zoltbert. On My Way. También saxofonista, pero no es el neoyorquino. Zollver es un saxofonista húngaro que presenta también un nuevo disco, se llama One. Y nos suena muy bien lo que hemos escuchado. Esto se que escuchas es On My Way, a mi modo, de un saxofonista que ha estado pues durante un montón de tiempo girando con un montón de artistas y que se ha decidido pues a lanzarse en solitario. One, nuevo disco que presenta, nuevo y primero, el álbum de debut, On My Way. Y nos vamos a escuchar algo de música caribeña. Vamos a escuchar un mambo, fíjate. Es una vocalista, es, pues no sé decir que es holandesa, pero no es exactamente holandesa, es de Curazao, que es un territorio autónomo de Holanda, allá en las Antillas Holandesas, en el Caribe Atlántico. Tiene un disco que se llama Azuka, así tal como suena. Y a mí este tema me ha encantado, ya te digo, es un mambo muy bien hecho. De Maruja Bugard. Pulpa de tamarindo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Me parece que fue uno de los dos discos que lanzó el fantástico pianista George Ginda. Aquí lo conocemos más como percusionista de Special Effects junto a Chelly Minucci, pero él tenía la carrera de piano en su Budapest natal. Aquí pues aparecían un montón de discos como percusionista. De hecho, pues lo escuchas todos los días al comienzo de Confusión, porque precisamente es el que pone la percusión en nuestra sintonía de la Fantasy Band y de los tres discos que grabaron. Es un disco del 96, Between Dreams, y lo que escucha es Sweet Dreams. No, Between Dreams, precisamente es el tema que le da título. Pues seguimos y ya pues prácticamente haciendo planes para la despedida. Nos vamos con un temazo de esa época gloriosa del funk, de la música de baile. Y ya pues con la despedida, George Ginda, pedazo de percusionista y de pianista. Estuvo pues haciendo un montón de música, pero desgraciadamente en el año 2001 tuvo un tumor cerebral y murió. Desgraciadamente para el mundo de la música, George Ginda. Between Dreams, lo que escuchas, tanto el disco que lleva el tema que le da título. Seguimos. Y lo hacemos con un pedazo de banda y un pedazo de tema. The Train and the Strangers, Step Out of My Dreams. imagine how sweet love can be. La música de este pedazo de formación, The Train and the Strangers, Step Out the Dreams, My Dreams. No hay tiempo para más, sino para emplazarte para el programa de mañana martes, que será 26 mayo 2015, y aquí estaremos pues, en puntuales a la cita, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Como siempre, en radioesperancia.com. Ya sabes que el podcast de este programa y de todos los anteriores de Confusión puedes descargarlo en radioesperancia.com. Te vas ahí al menú, programa, despliegas música, despliegas Confusión y te encontrarás, pues a ver, 533. Ha sido un verdadero placer de estar contigo. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos y el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y nos despedimos con una banda británica genial, genial. Se parece muchísimo a Incógnito. Además, encontrarás reminiscencias de Incógnito, aunque no tienen nada que ver, aunque también son británicos. Se llaman Afro Elements. Este es su primer álbum del 2008, aunque en el 2014 tienen otro. Bye bye, a ser felices, mañana más. For you to think. So for those of you who don't think.